Estás escuchando un podcast con licencia Creative Commons, atribución compartir igual. Estás escuchando Cuotidianos Podcast. ¿Estás lista para grabar a la carrera? ¡Vamos allá! Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a este cuotidiano número 98. Sí, haciendo aquí... A honor a nuestra nueva becaria. Un homenaje a nuestra becaria. No sé si estará con nosotros esta noche o no. No sé. Hoy nos estamos adelantando un poco la grabación. Sí, porque si no, no grabamos. O sea, sí, pues, no grabamos, esto es un no parar. Entre enfermedades, trabajo, yo no lo sé. Turnos de... imposibles, muy bien. Nos encanta esto. Sí, bueno, pues bienvenidos retos. A este cotidiano 98, acomodaros, poneros cómodos, porque esto va a ser muy rápido. Esta semana haremos un repaso a la más rabiosa actualidad semanal. Bueno, esta semana todavía andamos un poco con la resaca de las fiestas. Esperemos que la semana que viene la cosa sí. Ya se normalice un poco. Estamos ya de desintoxicación fase avanzada. Sí. Estamos entonces ya. Bueno, la máquina de la verdad ha hablado, han sido 2 kilos en mi caso, en el tuyo. 1,7 kilos. 1,7 kilos. Bueno, debemos decir que estos 2 kilos, han sido, bueno, la mitad de estos 2 kilos han sido prácticamente en 2 comidas seguidas con la familia, a 0,5 kilo por día. O sea, y las enfermedades que no nos han permitido seguir con nuestra actividad deportiva normal, que es lo que nos mantenía un poco a raya. Que, o sea, que nos está matando esta falta de actividad. Totalmente. Bien, bueno, pues ¿te parece que empecemos raudos y veloces con la semana, con las noticias? Express. Infanta imputada. Así, sin más. Así, que tirón. Rima casi. Así. Bueno, casi, rima bueno. Un poco. 227 folios han sido los que ha empleado el juez Castro para imputar a la infanta Cristina por delito fiscal y blanqueo de capitales. Esto va a ser muy rápido porque esto es lo que habéis visto durante toda la semana. A pesar de que, bueno, a los abogados de la infanta les parezca que no están fundadas, que no comparten y tal, ¿no? Pero bueno, parece ser que si te da para escribir 227 folios, no sé. Algo tiene que haber ahí, chicha tiene que haber. Para, vamos, algunos, si no. Para algunos es una novela, o sea, yo creo que esto bien justificado está. No me he leído los 227 folios, pero merecería mucho la pena. El juez cree que Urdangarín no pudo cometer sus delitos sin el conocimiento de su mujer. Básicamente este es el resumen. Y cuestiona claramente también la actuación de Hacienda por dar por buena factura falsa. Es decir, oye, quizás no están los mejores o los más capacitados, no están ahí al frente de Hacienda, ¿no? O los que al final valoran o validan este tipo de cosas. No sé si es que hay que tener un especial interés en valorar especialmente a la gente que tiene que dar ejemplo con su actuación se cubren estas transacciones con un velo y, bueno, pues como son gente honorable, pues no vamos a mirar. No a hace ver falta qué hacen. Que eso es calderilla. Sí, sí. En fin, poco más que decir. Ya la discusión está en la calle, ya la hemos visto en televisión, por todos sitios. Quién dice que es culpable, quién dice que no. Y que, bueno, pues yo creo que lo más razonable de todo esto es esperar a que se cumplan los plazos, ver si finalmente termina por declarar o no. Y bueno, hay un apunte que hacer, sí, una pequeña cosilla sin importancia, y es que como testigo uno puede no mentir, pero como imputado uno sí puede mentir. Entonces, no sé yo, a este punto, si esto es positivo o no es positivo. Ahí dejamos la perlita. Hay que dar la piedra para que la tire otro. ¿Qué más? Bueno, pues yo creo que lo que no debemos de hacer es vender la piel del oso, o sea, del oso antes de haberlo cazado. Bueno, porque, siempre están las típicas críticas de si ese día llegará, de si se va a adelantar, de si no sé de si al final se sentará, las típicas cosas que hasta que no llegue el día, pues... Cuando preparábamos este episodio, yo me preguntaba si la Fiscalía Anticorrupción, si la Abogacía del Estado harían lo posible porque no declarase, pero parece ser que, con el paso de los días, parece ser que Anticorrupción se plantea no recurrir. Incluso la defensa de la infanta ha presentado un escrito en el que dice que no se recurrirá y que se ofrecen a declarar. Es más, de hecho, o sea, quieren ser transparentes y evitar así que haya cualquier tipo de daños colaterales. Es decir, quieren zanjar esto cuanto más pronto mejor. Sí, vamos, porque no le queda otra, o sea, que la tenían que imputar para que tomara esta decisión. Hombre, o sea, creo que si tendrían que haber hecho antes. Si estuvieran por la, o sea, si en ella o en la defensa, en su defensa, tuvieran un motivo, un movimiento por ser transparente y, vamos, o sea, decir aquí estamos nosotros, somos súper honorables y el primer día que salió el nombre de Urdangarín a la palestra, ella tendría que haber hecho, señores, aquí está todo lo que yo tenga que ofrecer, lo ofrezco para que no quede lugar a duda. Exacto, para que no haya duda. Pero después de meses y meses de investigación judicial, de auto, de que se retrate muy bien la fiscalía defendiéndola por encima de todo, cuando la fiscalía lo que tiene que hacer es acusar, ¿no? Y después de que hayan salido todos los trapos sucios de los dos. Ahora dicen que quieren ser honorables y transparentes. Claro. ¿No? El momento de ser honorable y transparente ya pasó hace mucho tiempo. El plazo termina para recurrir termina el miércoles a las 3 de la tarde. Yo creo que hasta entonces lo mejor es no adelantar más cosas y simplemente ver qué es lo que pasa. La duda está ahí. A lo mejor ha sido eso la lanzadora ahora de que no van a recurrir y a última hora zasca. O sea, habrá que ver si el día de si va a declarar, creo que es el día 8 de marzo, el Día de la Mujer Trabajadora, qué si casualidad. Finalmente va ese día, o lo adelantan para evitar un poco el ruido mediático alrededor de todo esto. Fíjate, justo me enteraba el otro día que se enteró de la noticia mientras trabajaba en Ginebra en su despacho, que es que es muy trabajadora la infanta, ya lo sabes. Es que... O sea, yo, el resumen de todo esto que me queda lo puedo sacar de un tuit que decía algo así como: una alta directiva bancaria, licenciada y con máster, se casa con un deportista y quien no entiende de finanzas es ella. Vale, ya lo pillo. Mira. Este tuit creo que lo resume todo. Y si tenéis alguna duda más, pues podéis acudir al trending podcast de Gema Sur. No sé si la conoces, una muchacha que apunta. Me hablo con ella por WhatsApp y eso. Yo sí. No la conozco todavía, pero bueno, o sea, yo soy fan incondicional de su trending podcast. A ver si me voy a poner yo celosa, ¿eh? No lo sé, esto es lo que hay. Bueno, pues seguimos con que la Unión Europea obliga a España a elevar el IVA sanitario al 21%. El gobierno se ha resistido, por lo visto, no sé yo si eso me cuadra a mí lo de la resistencia, bueno, del gobierno. Se ha resistido. Pero se ha resistido a subir el IVA de gafas, vendas y otros productos sanitarios. Pero la justicia europea al final lo ha obligado bajo la amenaza de duras sanciones. Hacienda recaudará unos 1.000 millones más, nada más y nada menos. Pero claro, a costa del aumento de gasto sanitario de las autonomías. Ahí estamos. O sea, todo para nosotros. Todo el gasto sanitario lo vamos a pagar nosotros. Sí, al final esto siempre es así. Quien lo paga somos nosotros. Evidentemente las críticas en lo más necesario. O sea, en cosas de salud, en cosas de cada día, ¿no? Como unas gafas, unas lentillas para una comodidad personal, que no es que sean artículos de lujo, o sea, son necesidades. Yo no lo veo artículos de lujo, ni mucho menos. ¿Pero por qué querrías tú leer un periódico? Eso es un artículo de lujo. Pues nada, ya va a ser artículo de lujo. Ya vamos a ir todos miopes sin gafas ahí por la calle viendo bultos, porque a este precio. Bueno, Interior anuncia una operación contra ETA antes de que termine. Esta es la cagada de Interior. La cagada de la semana. La cagada de la semana. Justo a principios de semana, pues agentes de la Guardia Civil estaban desarrollando una operación antiterrorista en el País Vasco y Navarra, en la que se produjeron varias detenciones de presuntos miembros de ETA en un despacho de abogados de Bilbao. Pero Interior comunicó estas detenciones antes de que la operación terminase. Es más, según el periódico El Mundo, la comunicación se produjo incluso antes de que los agentes de la Guardia Civil salieran del cuartel con destino al lugar de la operación. Y bueno, pues cuando estos entraron al local, al despacho de abogados, las personas que iban a ser detenidas, por lo visto, ya estaban avisadas y supuestamente pues habrían tenido tiempo hasta de destruir pruebas. Por lo cual, imagínate qué pedazo de cagada han cometido nuestros queridos autoridades. Muy bien, hay que enseñarle a alguien a que programe no, bien sus tweets. Y a que se lee el cuento de la lechera un poquito. Bueno, estos claramente han vendido la piel del oso antes de cazarlo. Totalmente. Muy bien. Comisiones Obreras publica por primera vez sus cuentas con un beneficio de más de 1 millón de euros en 2012. Con todo este marco de la ley de transparencia que parece que se está contagiando, pues ha publicado en su página web, en concreto, pues eso, las cuentas de 2012, en las que el sindicato ingresó un total de 31 millones y medio, de los que 15 procedían de las cuotas de los afiliados, 11 eran de programas de formación subvencionados y 4 de los presupuestos generales del Estado. El sindicato ha atribuido este saldo positivo a la puesta en marcha del plan de optimización de recursos que se aprobó en el Consejo Confederal de Comisiones Obreras a finales de 2011. Pero además de este listado, también hay otro listado de gastos, que a mí también me ha parecido muy interesante, si cabe más que el anterior. Y bueno, en gastos de personal fueron 9,8 millones los que utilizaron. En gastos de explotación fueron 27,4 millones, de los que 16 corresponden a servicios exteriores como notario, seguridad, servicio de abogados, luz, agua, y 11 millones a viajes, reuniones y movilizaciones sindicales. Supongo que aquí también entrarán regalos varios de, de maletines Navidad, esas cosas, y esas cosas. Los bolis y esas cosillas. Sí, que salen muy caros, 11 millones. Bueno, me encantará cuando quiera hacer un curso del sindicato, por ejemplo, a este sindicato. Sí, y me llevamos digan que dos años sin hacer uno. Me, diga, me digan que no hay dinero para hacer curso porque esto era solamente para parados o para no sé qué. Sí, siempre para ponen tropocientos mil filtros para que no entres en ningún curso. Buah, estupendo. Bueno, pues el Reino Unido, visto cómo está la cosa aquí en España y en otros países así un poco retrógrados, como pueda ser Polonia con el tema del aborto, el Reino Unido estudia cobrar a las extranjeras por abortar en la sanidad pública. El gobierno británico está estudiando cobrar a las mujeres extranjeras que acudan a abortar al Reino Unido, así claro, en plan turismo sanitario. Se va a poner muy de moda. Pues, sin embargo, esto que por ahí ha lanzado algún periódico de estos anglosajón, han subrayado que, bueno, que esto en principio no es nada más que es un documento interno, una especie de borrador que aún necesita cambios y que, bueno, pues que están viendo la forma de identificar y cobrar a los inmigrantes y a los turistas de su sistema sanitario con la idea de que, bueno, pues su sanidad siga siendo sostenible y sobre todo que siga siendo justa un poco para todos. A mí esto de lo que necesita cambios me ha parecido a la ley del aborto que está teniendo esta semana. Totalmente. Hay tanta polémica que están ahí como planteándose cambiar algo a lo mejor. Sí, porque ya se están teniendo las iras de las asociaciones claro, pro aborto claro, sobre el tema. Es decir, que se limiten los derechos. Esto es así. Es así, claro. 5 supermercados de Berlín reciben cajas de plátanos con 140 kilos de cocaína por error. Alguien ha sido muy feliz este fin de semana, bueno, cuando descubrían... La nieve ha llegado después de la Navidad. Las cajas de plátanos llegaron a Hamburgo desde Colombia por barco y se vendieron al por mayor en Berlín. Y bueno, por parte de las autoridades alemanas ha sido justificado como un error logístico de los traficantes de droga, hombre, claro, normal. Y por suerte el personal de los supermercados descubrió ese alijo poco antes de que la fruta se pusiera a la venta y lo pudieron retirar. Tú imagínate que no miran el contenido y empiezan ahí a abrir, no, pero eso empiezan es muy ahí fácil. Las abuelas. ¿Esto qué es, harina de buena calidad que habéis traído, no? Ahora la devolución de estas cosas es muy fácil porque hombre, ya te vienen con la pegatina para que tú lo metas en un sobre. Se le pone la pegatina y ya lo dejas en correr. Me imagino esa pobre mujer cogiendo a granel harina y bueno, wow, el destrozo que podría haber hecho. Esto es como me vendió mi hermana el gofio. Me dijo, ¿quieres un poco de gofio? Ay, a granel. ¿Pero qué es el gofio? Estos son unos polvos con propiedades, pues seguramente esto es lo mío. Gofio con plátano, no sé, quizá. Sí, sí. Se fuga de la cárcel y regresa a las 20 horas por el frío en Estados Unidos. Ajá. Hemos escuchado esta semana de este frío polar que ha asolado Estados Unidos. Incluso, y bueno, se han visto incluso las cataratas del Niágara congeladas. Sí. Pues un preso de 42 años y con una condena de 11 escapó de una prisión de Kentucky. Y el domingo esto fue el domingo por la tarde, pero el lunes el hombre ya no aguantó más y volvió al calorcito de su celda. Y es que, bueno, yo creo que para una vez que se escapa uno y con lo difícil que está la cosa, hay que tener en cuenta la climatología, porque nunca sabe cuándo te puede sorprender un temporal como este. Y bueno, es que normal, una sensación térmica de menos 20 grados no tiene que invitar a estar en la calle para nada. O sea, pero ¿cómo que no? O sea, menos 20 grados había de sensación térmica. Tú imagínate ese pobre hombre... Nada, con lo puesto, ni una chaqueta tendría cuando se escapó. Que sepas que a pesar de estas temperaturas bajas, aquí quizá en España no son tan frías, pero hay gente que tiene propuestas singulares. Sí, sí. Como el día sin pantalones, ¿no? En el metro de Chamartín, que por lo visto a mí me ha sorprendido porque yo no había escuchado nada hasta este año, pero es una cita que es a nivel mundial y se celebra todos los 8 de enero, a las 17 horas de la tarde además. O sea, tienen hasta su hora. Esto ya ha sucedido. Ha sucedido. No tenemos fotos ni vídeo del evento. No. Pero bueno, o sea, no hemos tenido mucho tiempo de buscar, pero si alguien ha estado y ha grabado algo, oye, yo encantado de verlo. Uh-huh. Pero bueno, en ella, pues los participantes se desvisten ante los viajeros y el único objetivo, pues, es ver la reacción de la gente. O sea, no tiene más. El movimiento se conoce ya como No Pants Subway Ride. Y se celebra desde 2002, aunque vemos que en España no ha cuajado ahí mucho. Hombre, no. Porque, por lo visto, los guardias de seguridad del metro lo llevan impidiendo desde hace ya algunos años y, bueno, por lo que he leído, el año pasado fue impedido por ellos. Yo no sé si algún espontáneo se escaparía de las garras. Hombre, de... Sabiendo en España cómo son de impedir este tipo de cosas, hombre, pues normal. Claro. Y bueno, si algún año os animáis a participar, os digo que el único requisito es no llevar ropa interior ofensiva, usease tangas o slips. O sea, supongo que porque marca cacha. O sea, que sean braguitas así, sobaqueras, ombligueras, que sean como más sueltas. Cositas sueltas y tal, divertidas. Lo que sí hay que decir, que aunque no lo ponga en los requisitos, que estén limpios. Hombre, por supuesto. Es muy importante que estén limpios, hombre. Que no estén rotos tampoco. O sea, pensad en vuestra madre. Ahí... ¿Qué pensaría vuestra madre si se elijo una braga un poco sucia o rota? Hombre, yo me estaba imaginando al típico con la rayita canela detrás y eso tiene que ser agradable. Pero bueno, a mí esto también me recuerda a la propuesta de esa famosa tienda de ropa que todos los años hace descuentos si vas en ropa interior a hacer cola en su puerta. O sea, bueno, tampoco lo veo yo tan ofensivo, no sé. No. Bueno, yo te voy a contar una historia. También esto sucede en Estados Unidos. No recuerdo dónde, pero en Estados Unidos. Un hombre que adelgazó comiendo comida de McDonald's. Y lo ha demostrado, ¿no? Y lo ha demostrado. Este hombre era un profesor de universidad. No recuerdo exactamente dónde era. Pero bueno, no sé si recuerdas aquel documental que vimos hace un tiempo, que se llamaba Super Size Me. Sí. Dejaremos por ahí el enlace a IMDb. Bueno, básicamente este hombre, este director, que era el que hacía, era el actor también de este documental, vamos a llamarlo así, pues su reto era durante 30 días comer 3 comidas al día y solamente comer en McDonald's, con la condición de que cada vez que le ofrecieran super size, es decir, cada vez que le ofrecieran el tamaño grande, él dijera que sí. Claro. Entonces, él hacía 3 comidas diarias. Lo único que hizo así un poco de especial fue tratar de caminar un poco más en situaciones en las que él normalmente no caminaba para aumentar un poco la actividad. Eso no lo hizo desde el principio, yo lo empecé a hacer un poco más adelante. Y bueno, digamos que al final no consiguió terminar el reto porque se terminó por fastidiar el hígado y los médicos que le estaban haciendo el seguimiento le dijeron que lo dejara porque aquello iba a acabar con él en menos de 30 días. Bueno, pues en este caso, este hombre, su reto era distinto. Él ha estado durante 90 días y solo ha comido McDonald's y consiguió adelgazar 17 kilos y bajar su colesterol de 173 a 113. El truco es comer ensalada, nada más. No, hombre, claro, también está ahí. El truco era, él dijo que comía de todo, pero el truco era comer 2.000 calorías al día y hacer 45 minutos de ejercicio. Claro, si así sí. Tenemos en cuenta que, este hombre pesaba, no sé, más de 100 kilos, pesaba bastante. El tema es que este hombre bajó de peso, pero empezó a hacer actividad, que era algo que no hacía. Entonces, ya hizo ahí un cambio, claro. Ahí está el cambio. El cambio no solamente en la dieta, sino el cambio en la actividad. La actividad. Está claro también que la dieta que iba a seguir en McDonald's no iba a ser ni variada ni iba a ser equilibrada. Pues no. Esto lo que nos demuestra es que podemos tratar de comer lo más sano posible en cualquier sitio y lo más importante, que tenemos que hacer actividad física. Es lo más importante. El recurso de comer en una cadena de comida rápida está siempre ahí para cuando vamos con prisa, por ejemplo, como hoy, ¿no? Y pues yo imagínate que yo de camino al trabajo encuentro un McDonald's y me como una hamburguesa antes de entrar. Ese recurso lo tenemos ahí, pero tenemos que tratar de limitar la ingesta. ¿Qué más? Pues al final la cuenta siempre es la más sencilla. Hay que gastar más de lo que comemos. Ya está. Ese es el resumen. Leyendo por ahí en algún sitio, bueno, pues lo que se decía era eso, que la dieta pues seguramente distaría mucho de ser equilibrada y, bueno, pues él podía comer algunas cosas, algunos platos que no tenemos aquí en Europa, que pues sí son algo más sano. Sí, para nada animamos a que todo el mundo coma nada más que comida de McDonald's. O sea, estamos diciendo que ha sido una prueba pero bueno. Alguien puede hacer un reto de, pues yo qué sé, adelgazar comiendo cocido maragato. Sí, o comiendo callos madrileños. Está muy bien, se puede pues hacer. Que lo haga sí, alguien a las penis. En pequeñas raciones. Exacto. Claro. Bueno, ¿te gustaría pasar un día con George Clooney? A ti no, pero a muchas oyentes de Cotidianos, y yo me incluyo, seguro que sí, pues esta es nuestra oportunidad, chicas, porque uno de los actores más deseados de Hollywood se ofrece para pasar una velada inolvidable por solo 7 euros. El actor ha puesto en marcha una iniciativa solidaria para recaudar fondos para su fundación, Satellite Sentinel Project, y que mejor manera que llevar a cabo esta acción, sorteando una magnífica e intensa cita con él. El fabuloso premio, además de la oportunidad de conocerle, también incluye el viaje en avión hasta Nueva York el próximo lunes 3 de febrero, y allí pues la primera parada va a ser el show de David Letterman, que es famoso en Estados Unidos, y bueno, después además podrá asistir a la premiere del último trabajo de Clooney, que es The Monumentis Men, acompañándolo a él, por Dios, que es que eso es lo más. Y ya si te captan las cámaras, pues sales ahí en medio con él y todo, fíjate tú. Y bueno, para que quiera entrar en el sorteo, solo decir que, bueno, los boletos valen 7 euros, puedes comprar 1 millón, o sea, y lo puedes hacer a través de la página web o MACE. Muy bien. O sea, mira, 7 euros, pues dices, mi presupuesto son 70, pues compro 10. Casi tengo más oportunidades. Tienes más. Hombre, por supuesto. Una barbaridad de oportunidades. Yo creo que la siguiente noticia que tenemos viene muy bien enlazada, ¿no te parece? Sí, sí, totalmente. Yo mismo. ¿Por qué? Porque una mujer, bueno, ha sido ingresada de urgencia por un orgasmo de 3 horas. Pero ganó el concurso de George Clooney. Hombre, ¿cómo ha sido esto? Le dio el orgasmo después de leer esta noticia. No, lo que comenzó siendo un momento de placer con su novio, pues terminó convirtiéndose en una pesadilla para una mujer de Seattle, pues ya que el orgasmo que había tenido, por lo visto, no paraba. Ella dijo, ¿esto qué es? Esto ya tendría que haber parado. Pues no, terminó en urgencias, donde los médicos pensaron que estaba en trabajo de parto. Y bueno, prácticamente cuando a las 3 horas cesó, no han sabido determinar el porqué de este orgasmo prolongado, aunque suponen que podría deberse a una combinación de algún medicamento con el alcohol. Seguramente se habría tomado alguna sustancia. Sí, algún efecto secundario nuevo que ha salido, bueno, después de esta experiencia. Amigos de las grandes experiencias, el día que descubran el cóctel de esta señora, ya sabéis, bueno, qué tenéis que beber. Ya tenéis. En la sección de noticias surrealistas de esta semana he encontrado la noticia de que una mujer mata a su marido porque no llegó con cerveza a casa. Hombre, yo sé que estas cosas pasan. Esto la gente se calienta. Ha pasado en Carolina del Norte, donde parece ser que las mujeres son mucho de beber cerveza. Y según el informe policial, la mujer apuñaló a su esposo con un adorno de ardilla de cerámica. Perdón, o sea, yo siento que es una noticia muy trágica, pero es que lo del adorno de ardilla a mí me ha desarmado. Y bueno, todo fue debido a que el hombre pues no encontró la tienda de las cervezas abierta. Y nada, y acabó como acabó. La gente está muy mal de la cabeza. Yo tengo que decir que una vez me tiraron un lagarto de estos de Lanzarote. Sí. Y no voy a decir nada más. Y yo solo digo que cuidado con las cosas que decimos o pedimos a nuestras parejas, porque he visto noticias de este tipo que son escalofriantes. O sea, más dignas quizás de otro podcast que trata más en profundidad estos temas maritales o conyugales. Pero bueno, he visto titulares como asesina a su marido por ver películas picantes, o mata a su mujer porque le dijo que la tenía pequeña, cuidadín, o mujer asesina a su esposo por pedirle hacerle un trío. O sea, cuidado con estas cosas, que las carga el diablo, ¿eh? Bueno, hay cosas muy divertidas. Sí, sí. Ya sabes que el mundo de las búsquedas en Google, la sugerencia, bueno, siempre. Y bueno, ya también esta semana veíamos que una compañía española construye por error un puente levadizo al revés en Chile. O sea, ya no solamente es que presupuestemos mal. Que hacemos los trabajos mal. Es que, o sea, vamos a hacer un puente y lo ponemos al revés. Os pongo en situación. Primer puente levadizo que se construye en Chile por una empresa española, y al ir a ver qué tal funciona, con toda la obra terminada, resulta que las plataformas móviles habían sido instaladas al revés. Me habría gustado ver la cara que pusieron todos. Y bueno, creo que una empresa con un proyecto semejante no se puede permitir esta clase de errores, ¿no? Imagino que después de que hayan subsanado el error van a rodar bastantes cabezas. Hombre, en esa empresa yo no sé si llamar a esto puente levadizo. No, la constructora en un comunicado ha argumentado que la polémica suscitada carece de sentido porque ambas partes son simétricas, y recalcó que no tiene problemas estructurales. Ya, Sí, no, si el puente está bien, normal. Lo que pasa es que abre al revés. Exactamente, o sea, pero ya no es un puente levadizo, en todo caso es un puente bajadizo, ¿no? No sé si la palabra existe o no. Lo que sí sé es que, bueno, pues no sé si los becarios se pueden mandar a hacer este tipo de cosas. Yo lo que sé es que seguimos exportando nuestra marca a España, pero con las peores consecuencias. ¿Dónde está lo de la marca España cuando se lo necesita? Eso con las peores consecuencias, nada más que para que se rían de nosotros. En fin, bueno, pues ya sabes que esta semana llegamos al límite, estoy sintiendo, me llegan aromas. El olor a patatas quemadas. Ahí está, también. Llegan efluvios desde la cocina. Esta semana vamos a terminar muy rápido porque, bueno, encontré aquí una noticia que es espectacular. Yo no sé si dejarla casi para la semana que viene porque tenemos aquí al guardián del dogma. Ah, bueno, esa es muy fuerte. Esa es que parece también de mentira. Yo que digo, esta semana no hemos comentado nada de la iglesia. No, el Papa no ha hecho nada, no ha salido a jugar un partido de fútbol en ningún sitio, se ha paseado por ningún lado, no ha hecho ninguna declaración. También ha salido. Sí, ha salido diciendo que los curas no tienen que ser grasientos o algo así. Bueno, pues entonces, referencia a que este guardián del dogma no cumple el canon. El nuevo canon no lo cumple porque lo veo que está un poco. Sí, pero bueno, me vas a dejar aquí en ajuas. Te dejaré ahí en ajuas, porque es que no te puedo contar nada. Mira, pues la semana que viene lo vemos. Yo creo que si quieres te lo cuento. Es que son muchas locuras. Que se nos queman las patatas, venga, es que sí o no, eso, ya o no, no, venga. No, te lo cuento la semana que viene. Bueno, dejaremos algún enlace, algún vídeo, quizá dejamos el enlace de esta noticia, no lo sé. Pero bueno, o sea, desmayos en la iglesia, preguntas absurdas a su feligresía cuando van a confesarse. Que según los sacerdotes estos desmayos son por obra del Espíritu Santo o algo así, bueno, ¿no? Exacto, bueno, es increíble. Es que la mano de Dios es que lo lees y dices, inmensa. Esto tiene que ser una broma, pero no. O sea, no es una broma. Vale. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado esta semana rápida, rauda, veloz. No tenemos tiempo. Hay gente que no va a comer para irse al trabajo. Es más, sí. O sea, yo recuerdo cuando tú lo hacías a mí, y yo decía, pobrecita, se va a trabajar sin comer casi. Pues mira, ahorita te tocaba a ti. Gracias, el karma, ya gracias. Sabes. Karma, ese gran bastardo que dentro. Es mi canalla. No sé cómo decirlo. Nos vemos la semana que viene. Las papas huelen ya quemado. Creo que vamos a hacer una pequeña pausa en 2 segundos. Y con este aroma estofado recalentado nos tenemos que despedir. Yo soy Mael TJ, soy Manolo. Yo Mael soy TJ Gema Sur. ¿Tú eres Gema Sur? Sí, Gema. Gema. Para los amigos. A muy bien. Después nuestra cuenta de Twitter es cotidianospod y nuestro mail cotidianospodcast@gmail.com. Ahí podéis dirigir, bueno, pues vuestras noticias, enlaces, cualquier cosa que queráis comentarnos, compartir con nosotros. Y además nuestro blog, que es cotidianos.es, que yo creo que, bueno, en el episodio 98 ya me lo puedo haber aprendido. Siendo hora. La primera vez que dices los métodos de contacto prácticamente de carrerilla. Saludamos a todos aquellos que nos han hecho llegar noticias esta semana. Pedimos disculpas por la calidad del audio, porque hay veces que, bueno, nos liamos la picha con la edición. Sí, que se oyen mal en los coches, por favor, informarnos de estas cosas. O sea, nosotros necesitamos feedback de los oyentes de coche, de los oyentes de MP3. Yo lo escucho con los auriculares, camino al trabajo por la calle, lo escucho bien, lo escucho alto, pero en el coche, no sé si serán nuestros altavoces. No lo sé, también puede ser, ¿eh? Que mi coche no es... Esos altavoces han visto momentos mejores, ¿eh? Sí, vamos, seguro. El equipo es nuevo, pero los altavoces no. Los altavoces no, bueno, pues... Dejando al azar la música que la becaria tendrá preparada para la edición de este podcast cuando se consiga editar y subir, nos despedimos hasta la semana que viene. Por supuestísimo que ya será el 99. Se han quemado las patatas. Es que olía hecho, no huele a quemado. O sea, no, pero quemado. Yo es que por un momento he pensado, no, las patatas, yo pensaba que las había sacado de la nevera, pero no, directamente las has puesto al fuego. Hombre, media horita, fuego lento. Claro, pero muy lento tiene que ser ese fuego. Hombre, muy lento al 3, nunca se ha quemado. Pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Al 2. Hoy no come, de verdad. No, ¿te vas no, a como, llevar a chocolatina? No como, no me afeito, no me ducho. No. Pues cortamos ya, que hoy has cortado. Yo es que ya no sé cuándo cortas. A veces me da la sensación de estar aquí hablando al vacío, al aldila. Y no sé. Yo estoy hablando aquí contigo porque... Que venga, que te tienes que duchar, coño. No calles, ¿eh? Para ver todos los detalles de nuestro podcast,